Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? La de contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo, la guerrilla mediática. ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinox. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como antes. Contraataque a la guerrilla mediática. En la casa. Son las 5 y 2 minutos de la tarde y comienza este programa que llega a subvertir el orden y que sale gracias a un hombre que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante, al que tal, al que pim pum pavo, al macalacachimba. Hugo Rafael Chávez Frías y sale también al presidente Nicolás Maduro Moros. Sale gracias a quién más, muchachas. Por supuesto que bueno, al equipo que produce esta locura de programa, Gustavito Villapol y Nair Mansur en los controles, el DJ Puchi, le habla Hiroshima Michino. Bueno, también a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad. Bueno, donde todas y todas nos subordinamos a ella fiel y conscientemente. Y bueno, este programa recordamos como todos los días que es retransmitido por las emisoras camaradas RPM Revoluciones por Minuto 88.5 FM en el estado Táchira. Así es. Por la 94.5 FM Radio Misión, que se escucha en Lara y parte de Portuguesa. Un saludo a toda la gente de Lara y Portuguesa y por supuesto a la gente de Carora que nos escuchan a través de Radio Venceremos, Naguará. ¿Cuánta gente nos escucha? Naguará, más que tremenda radio. ¡Chamo! Y por supuesto, también te puedes comunicar con este contraataque en las redes sociales. Tenemos en el Twitter, @contraataque963. Y por supuesto, en el cara del libro, mejor conocido como el Facebook, también estamos Contraataque Pendiente. Y por supuesto, nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com. Y bueno, que por ahí el diseñador de ese blog andaba llorando, quejándose. De la nueva imagen. Dale, suéltalo. Estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, Contraataque toma las redes sociales virtuales. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque en socialismo, la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. Te quedó claro, ¿no? Sí, así es, así es. La nueva carátula de ese blog es gracias al pana Denis Ruiz, que siempre nos recuerda que nosotros también tenemos una cosa que se llama Google Más. Ajá. Sí. Él me dijo que me iba a explicar más adelante cómo es se usa. Es el nuevo Facebook, Es el nuevo carelibro. Ah, sí, mijo. Pero el Google Más, Google Plus, Google Más, como usted lo quiera llamar, esa guarandinga la tenemos y se llama Contraataque Guerrilla. Búsquela ahí en su navegador de Gmail, Google, yo no sé qué. Google con un signito de más y ahí nos puede Seguir. Hacer algo con la co-branding que se Mira, vamos a recordar cómo se pueden comunicar a este programa, porque existe la mensajería de texto 0416-534-8710, 0416-534-8710 y la cuenta en Twitter @contraataque963. Nosotros tenemos titulares también. Así es, culpe Chávez y Maduro que el presidente apruebe recursos para promover la actividad turística del país. Terrible. Bueno, también es culpa de Chávez y Maduro que, bueno, presentado los terceros Juegos Suramericanos de Playa en Venezuela, territorio de paz. José Ángel y yo nos vamos a llegar. No sé, seguramente José Ángel y yo Vamos a hacer algo con esos terceros Juegos Suramericanos de playa que van a hacer en el Estado Vargas y están montando tremendas instalaciones. No, excelente. Están casi listas. Y por aquí, culpa Chávez y Maduro, esquema total de vacunas está disponible en la red de salud pública. ¡Cuándo, Victoria! Así que lléguense. ¡Desgracia! Uh-huh. Van a estar todos vacunados. Se puede vivir así. ¿Aceptan? Y no va a poder mermar la población. Disociados también, se aceptan. Contra la rabia están todavía especializando esa vacuna. Ah, sí hay. Se le inyecta la de los perros. No, o sea, es un poco... No es tan fuerte. Sí. ¡Epa, cuidado! Hay que buscar la de la rabia para, no sé, para búfalos. COVID todavía está ahí, bueno, profundizando en eso. Tenemos al maestro ahí estudiando. A los guarimberos. Pero aquí tenemos también otra cosa también. Sí, no, tenemos más cosas, pero la diremos más adelante. Así es, cuando volvamos... En nuestras musical. Secciones, por supuesto, cotufa explotada. Así es. Y que vamos a escuchar de arepa también. Y ahorita vamos a un corte musical. Vamos a escuchar un poco de música, creo que viene Sin Sospecha. Así es, Sin Sospecha. ¿Sin Sospecha de qué? No, Sin Sospecha, nos vamos a esta canción y ya venimos con más de este contraataque a la guerrilla mediática. En la casa. Vale. Dice así, el yerberito llegó, llegó. Traigo hierba santa para la garganta, traigo el caicimo. Continuamos aquí en este contraataque. Eso fue Sin Sospechas, Ska Gourmet, Yerberito. Puro talento venezolano ahí. Ska Gourmet. Yerberito suena a mondonguito, a sancochito. Sí, por eso. Pero gourmet no suena mucho a mondongo. Mira. ¿Por qué no? A las 5 y 10 minutos de la tarde recordamos... Estamos en vivo por Alba Ciudad 96.3 FM y por supuesto que se pueden comunicar a este programa a través de la mensajería de texto 0416-534-8710 y que también nos pueden escribir o seguir a nuestra cuenta en Twitter @contraataque963. Correcto. Tenemos buena vibra como todos los días, de lunes a lunes. Así es. Revolución buena trabaja. Buena vibra, culpa Chávez y Maduro. El presidente aprueba recursos para promover actividad turística del país. ¿Qué tal, ¡bravo! El presidente Nicolás Maduro aprobó este martes recursos para promover el turismo en el territorio nacional, informó el ministro del área, Andrés Izarra, a través de su Twitter. Izarra, de verdad, el ministro detalló que fueron asignados 32 melones de bolívares, 526.430, para rehabilitar el parque Minas de Aruba, situado en el estado Yaracuy. ¡Ay, qué bien! Hacia la Venezuela potencia en el turismo. Y estamos en sintonía con BTV. Indicó asimismo que con un presupuesto de 129 mil melones, 655.664,06 bolívares, recuperarán balnearios públicos de Katia Lamar. Me contenta. Excelente, vale. Por cierto que... No, sí, playa claro, chévere, claro. Está muy bueno. Eso es lo que está chévere. Nos echamos un bañito en playa chévere. Y la caminería también está quedando excelente. La, el paseo... Señalización está muy el paseo La Zorra está maravilloso y lo que le falta es arreglar es la playa La Zorra, que la conocemos los barguenses como playa La Zorra, pero tiene un cartel que dice Bahía Marina. Y esa playa la que falta por meterle manito y ya eso se pone, pero... Chiquiluque. Bueno, segunda en la lista, pero tenemos más noticias porque esto es culpa de Chávez y Maduro. Que nada más y nada menos que, bueno, este martes fueron presentados oficialmente los terceros Juegos Suramericanos Playa Vargas 2014. Vamos ahí, José Ángel, vamos ahí, peso juego. Así ah, por mismo. Ahí anda el pana José Ángel de Rodor. Bueno, que iniciarán este próximo miércoles 14 de mayo y que tendrán como sede principal el Coliseo de Hugo Rafael Chávez Frías, nada más. ¿Cómo se llama? Coliseo Hugo Rafael Chávez Frías. ¡No! ¡Comunismo! Bueno, 14 países disputarán 117 medallas en esta tercera edición de la cita suramericana que se realizará del 14 al 24 de mayo en el Estado Vargas, que está más preparado para estos juegos. Bueno, esta justa también estarán presentes Guyana, Uruguay, Panamá, Ecuador, Aruba, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Surinam y, bueno, nuestro anfitrión y casa, Venezuela. La que va a quedar campeona en los Juegos Suramericanos. Con 110 atletas. Bueno, Argentina y Venezuela cuentan con la delegación más grande, que sigue Brasil con 100, Colombia con 84, Paraguay con 73, Uruguay con 53, Chile con 50, Perú 32 y Surinam 10, Aruba 2. Así que hay altamente probabilidades de que tengamos una buena participación. Un maravilloso, un éxito. Y sigue siendo intensa, bueno, todos estos compañeros que están participando en estos Suramericanos 2014 Vargas. Así es, son las 5 y 14 minutos de la tarde. Ya estaremos por allá reportando, haciendo el contraataque. Suramericanos de playa. Desde la playa. Qué mira, desgracia. Por aquí yo tengo una noticia... ¿De terror? Horrible. No lo puedo creer. Una noticia espantosa. Esto tiene que ser de terror. Que tiene que... Imagínate, va en contra de las teorías derechistas demográficas que se aplican para que merme la población. Esquema total de vacunas está disponible en la red de salud pública. ¡No! Es la gente que está llorando cuando le aplican la vacuna. Todas las vacunas de inmunización están disponibles y garantizadas en los diferentes ambulatorios a escala nacional, de manera tal que la población infantil, adolescente y adulta esté protegida de enfermedades infectocontagiosas. Destacó este martes. ¡No lo puedo creer! La viceministra. Esas vacunas tienen comunismo. Pascualina Curcio. ¿Quién? ¿Quién? Pascualina Curcio. ¡Pascualina se metió comunista! Dijo que tenemos una meta de vacunación para la polio de 3.200.000 dosis contra el sarampión, 2.700.000 dosis. ¿Contra la guarimba? Y no hay dosis. El 27 de abril, el Ministerio para la Salud inició una campaña nacional de vacunación. ¡Ay! Que se extenderá hasta el 25 de mayo. O sea, de verdad, en este país nos quieren meter el comunismo hasta por la sangre. O sea, nos quieren vacunar desde que nacemos a nuestros chamos. ¿Qué es eso? O sea, uno es un país libre y tiene el derecho de que sus muchachos se enfermen de sarampión. Pero eso no es todo. Aparte lo harán de manera gratuita. ¿Qué? ¡No! Pero un aplauso a este gobierno revolucionario que garantiza, bueno, a todas y a todos una salud. Puchi no puede aplaudir porque se hizo pipí. Se acabó el terror, Puchi. Estamos felices. Excelente, vale. ¿Felices? ¿Contentos? Ministro para la Salud, Francisco Armada, por cierto que le hicieron una entrevista, lo van a escuchar más adelante, el jueves creo, lo van a escuchar con Ramón de Marcando Zona. Bueno, ¿ah, sí? Sí, él hizo el abordaje porque estaban haciendo una jornada de calle. En Carricuado. No, una jornada de calle, gobierno de calle hospitalario, llaman, que se reúnen, bueno. Y entonces forman mesas de trabajo. Y aparte de eso, la comunidad participa con dos voceros para todo lo que tiene que ver el tema de salud. ¿Qué tal? Eso solamente se hace en revolución. Así es, y nos escriben también Inair. Ajá. A la mensajería de texto. Ajá, llegó Arman. Nos escribe a la mensajería de texto 0416-534-8710. Culpa del comandante supremo y de nuestro presidente Nicolás Maduro que en este país de dictadura total se vea al comisario asesino Lázaro Forero paseando por Chacaito, más sano, sin apariencia de ninguna enfermedad, como lo hicieron ver. Yo lo vi ayer muy contento, el descarado. Ese gualdrón, sargento mayor, dignamente jubilado de la PM y que le conozco la vida a esos traidores. Anda por ahí. Es José Gualdrón el que nos escribe. Es José Gualdrón, sargento mayor, dignamente jubilado de la PM y que le conozco la vida a esos traidores. Sí, él anda por ahí. Él fue uno de los que salió con supuestamente que estaba enfermo. Y es lo mismo que están pidiendo para Simonovi ahorita. Ah, y seguramente es uno de los primeros que va a suceder y aplicarse su vacuna gratis. No, hombre, ese lo que debe estar es asesorando a la Guarimbo por ahí, el sangre no es. Son las 5 y 18 minutos de la tarde. Recuerden que nos pueden escribir también al Twitter. Ah, Twitter, claro que sí. Si tienes alguna, bueno, dirección de dónde están haciendo todas esas décimas de la Cruz de Mayo, lánzate al 0416-534-8710 y también el Twitter @contraataque963. Lánzanos, bueno, la línea justa, porque mayo es de la Cruz de Mayo. Eso es correcto, Iroja, y siguen las malas noticias. Y el mes también de la afrodescendencia, por cierto. Siguen las malas noticias. Que es importante la afrodescendencia. Muy importante. Y todo el tema de la esclavitud. Eso es correcto. Ay, la historia es contra buena. Contra la discriminación racial. Es importante conocer. Contra el eurocentrismo. Conocer un poco el antecedente de las cosas, de nuestra música, ¿no? Así. Eso es importante. Claro, totalmente. Porque no solo es música. Es visibilizar los orígenes, porque la música, sobre la cultura todo también es política. Sobre todo la afrodescendiente era para, bueno, expresar. O expresar su, por supuesto, el descontento por estar esclavizado. Imagínate, era uno de los máximas expresiones de la afrodescendencia cuando estaba esclavizada, comunicarse a través de la música. Y todo ritmo tiene su historia, así que no te quedes ahí nada más. No te quedes escuchando la canción. El tuki-tuki, sino bueno, entérate un poco del contexto de cómo apareció eso y llegó a tus oídos. Pero bueno, tenemos otra noticia. Sí, que las malas noticias. Qué horror. Culpa, Chávez y Maduro. El Minam. ¿Qué es eso? Ejecuta el plan especial de abastecimiento de agua para Caracas y los Altos Mirandinos. ¿Qué tal? Ministerio del Ambiente, mosca. El Ministerio del Ambiente, con su ministro Miguel Leonardo Rodríguez, presentó este martes un plan especial de abastecimiento de agua para el área metropolitana de Caracas, Ollez del Tuy y los Altos Mirandinos, con el objetivo de garantizar el suministro de servicio ante la época de sequía que atraviesa el país. Que bueno, detalló que el ensamble Camatagua, que abastece a la Mariposa, se encuentra en un nivel óptimo que supera el 70%. Con ello se garantizará 826 días de agua potable. De igual forma, el ensamble Tahuasa, tiene 196.998 millones de metros cúbicos para tu 1, 2 y 3. Así que... denle relajado, creo que ya es agua pareja. ¡Agua! Bueno, denle relajado. Y lo importante es que la gente ahorre también. Claro, que sea consciente. Que sea consciente. Mira, yo tengo una ñapa y ahí sí nos vamos. A ver. Es que esta noticia es muy buena. Esta es demasiado buena y, por supuesto, la pueden consultar. ¿En dónde? En el... la página web de Alba Ciudad 96.3, que nos la montó ahí el equipo. Pero nada más y nada menos que el gobierno bolivariano oficializa la creación de 4 nuevas universidades. Mientras los locos queman universidades. Mientras los zánganos estos queman universidades en Barquisimeto y el Táchira. Así mismo, nosotros aquí inauguramos en el marco de, bueno, de su política de inclusión y democratización de las oportunidades de estudio, el gobierno Castro comunista chavista oficializó la creación de 4 nuevas universidades, 2 nuevas y 2 como resultado de la transformación de institutos tecnológicos. Son las Universidades Politécnicas Territoriales José Antonio Anzoátegui en el estado del mismo nombre, en Anzoátegui, José María España en La Guaira, María Briceño y Iragorri en el estado Trujillo, y la Universidad Campesina de Venezuela Argimiro Gabaldón en el estado Lara. De verdad que esto es increíble y que... bofetadas tan grandes que no son coyunturales, obviamente, porque no se sale de un bolsillo 4 claro, universidades. No es. Esto es política y también planificación para, bueno, como bien lo estaba diciendo acá, la democratización de las oportunidades de estudios para todas y todos. Para ti, guarimbero, hasta para ti. Es que esos son los principales que están estudiando. No, pero eso es lo que hay que meterles, no sé... Pero es que los guarimberos, solamente el 3% de los guarimberos son estudiantes, el 3%. Eso es también un mito, recordaos. Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte musical a identificar la emisora, porque ya volvemos con más de la guerrilla mediática. 4 universidades nuevas por el pecho. Yeah. Antepasado.

viernes y sábados, 7 de la noche. Y rindiendo homenaje a la tercera edad, Bingo, la nueva obra de Román Chalbó, del 2 al 25 de mayo en el CELAR. Viernes y sábados, 8 de la noche y domingos, 6 de la tarde. Ven con nosotros, teatro para todas y todos. ¡Hey! Comiendo moscas. Seguimos con Contraataque. Continuamos aquí en este Contraataque, la guerrilla mediática. En la casa. Continuamos aquí. 5:33 minutos de la tarde. Seguimos en el Tengo mensajito de texto, muchachas. 0416. Ay, yo también. 534-8710. 0416-534-8710. Aquí dice: es culpa del comandante supremo y del camarada presidente Nicolás Maduro que el gobierno revolucionario se preocupe en la digna salud del futuro creciente de nuestro país. Y por eso es que, lamentablemente, para los escuálidos, critican porque no les queda nada de ganancias. Esto no lo dice el pana José Waldo. Por aquí tenemos también: saludos, jóvenes, en sintonía, muy agradable y productivo escucharle. Bendiciones, atentamente, Solimar desde el paraíso. Un saludo y un abrazo, Solimar. Por aquí nos escriben también: saludos a todos, se les quiere de gratis, así somos los chavistas. Soy Diógenes Corro. Un favor, me acabo de integrar como oyente, quisiera que ponga lo de Ramos Ayut. No me toque la campana, por favor. Me encanta, como antes estaba el de Traquitaqui. Gracias, gracias. Ya lo busca Puchi por ahí para ponértelo inmediatamente. No me toque la campana, no me toque la campana. Traquitaqui, ya lo va a buscar por ahí el pana Puchi. Pero bueno, ahora nos vamos a ir a nuestra sección. Así es. Nuestra sección Tostón. En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! ¡Wee-ya! Venezolanos viajarán a Washington para exigir a Obama que sancione al gobierno. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Venezolanos de 19 estados, unos 3 por estado, se reunirán el viernes en la mañana en la capital nacional para protestar frente al Congreso, la Casa Blanca y la Organización de Estados Americanos. Venezolanos que viven en diferentes estados del país. ¿Cuál país? Viajarán esta semana a Washington para presionar al presidente Barack Obama y al Congreso a que implementen sanciones al gobierno de la nación suramericana por presuntas violaciones. Por presuntas violaciones a los derechos humanos, dijeron el martes miembros del grupo que organizó el viaje. Estamos pidiendo que apliquen sanciones a los prisioneros del gobierno venezolano. Queremos ejercer presión para que el Ejecutivo aplique sanciones. Expresó Freddy Moro en un claro castellano venezolanizado. Uno de los venezolanos estadounidenses que planearon el viaje por la Freedom, refiriéndose a los funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Estos venezolanos de 19 estados, ¿qué estado? Se reunirán el viernes en la mañana en la capital nacional, o al capital, para protestar frente al Congreso. Las organizaciones dijeron que esperan entre 500 y 1,000 personas. Ahora. De Florida, de Michigan. De... Sí, es que esa es la locura, esa es la locura York, de la noticia, New que colocan del, que, del, del estado, Texas. Del nacional, oh, y no colocan que es Estados que Unidos, que ellos están hablando de Estados Unidos. Ah, es están la... hablando de Wiria, de Cumanacoa. No, esa es la noticia. Fíjate que ellos colocan, viajarán 19 personas de diversos estados, pero no colocan de dónde son los estados. Estado, en el estado de ebriedad que van a viajar. Imagínate. Ellos se toman en serio lo del tema de los Estados Unidos. Estados Unidos, se, sí. Se lo toman en serio. Unen a todos. No, y lo peor, ellos son los estrellitas. No solamente le quieren exigir al presidente Nicolás Maduro que renuncie, sino también le exigen al presidente Obama, ¿no? Ellos le exigen a todos los presidentes de todos lados. Ellos son el chivo que más mea. Te exijo a ti, chico, y a ti también te exijo. Y tú, te me atraviesas, te exijo también. Bueno, digno de un tostón de arepas, sin duda alguna. Pero tenemos un tostón plus porque la... Nada más y nada menos que esta mujer. ¿Quién? Que ha entregado su vida a la lucha. ¿Quién? La esposa de Leopoldo López. Lucha día y noche, pero en Aruba. Ah, desde Aruba. El que se cansa pierde, su lema. Bueno, ella no se cansa en la playa, ¿quién se cansa? En esa playita, ¿quién se cansa? Usualmente, bueno, se inventan una conferencia y proclamas para salir al exterior a raspar cupo, a buscar dólares y a comprar armas y conciencias. Pero bueno, esta vez Lilian Tintori no dijo ni pío. La esposa de Leopoldo López decidió luchar, guarimbiar y mitigar al calor del fuego guarimbero al aire libre, en espacios no contaminados por el humo. Nada más y nada menos que el pana arroba limón rojo. Limón rojo. Ajá, pero sin la O. Publicó las pruebas de su lucha ardua y abnegada desde por Aruba. La liberación de Leopoldo. Di noche hasta que liberen a Leopoldo. Ajá. Pero la gente se pregunta qué hace en el Ritz Carlton Hotel de Aruba. En Aruba. Qué cosa tan ¡hipócrita! Dios mío, pero en serio. Ella está sufriendo, de verdad. Está pasando trabajo, con muchacho. El instructor. Loca, loca, te volviste loca. Y, bueno. A Leopoldo López le mandó solo un surfista desde allá, desde Aruba. Ay, bueno, no sé. O sea, hay un cuento con un surfista raro. Leopoldo López le manda solo. Yo sé que es difícil, ¿no? Pero, o sea, es hipócrita. En Ramo Verde, pues, el Ramo Verde hay soluciones, Leopoldo. Ante esa crisis. Esa es la diferencia. Pobre Leopoldo. Bueno, pobre ni tan pobre, ¿no? Preso tiene que estar, pero el pobre, que de verdad no me deja sentimiento, que no tiene ni siquiera un año preso. Ya la muere. Ya muere en Aruba con... En Aruba, por favor. Con el windsurf. ¿Qué digo? ¿Con el surfista? ¿Qué digo? Con la lucha, Arduo. La lucha del surf. En la lucha, vale, la lucha. Concha. Se tomaron en serio, le quitaron los zapatos, conseguiendo zapatos, vestidos. No sabes lo que cuesta sufrir, que es un sufrimiento estar frente al mar. Conche, porque no, sobre todo horrible. Te tienes que echar bloqueador para que, concha, no te quemes tanto, exacto, y te dé cáncer. Desintegrado. Un pescadito frito. Pescadito, el olor a pescado es intolerable. Pues, ¿qué acaso el montarse en la lancha no es un trabajo también? Claro. Montarse en la lancha cansa, es un trabajo. Cansa, la cosa cansa, pero bueno. Es estresante. Es estresante. Claro, costoso también. Y costoso. O sea, seguro no. Está pagando Leopoldo. Son las 5:40 minutos de la tarde, ¿no? Vamos a escuchar un poco de música. Y pagando, sí, pagando doble, dijeron por ahí en este estudio. ¡Nos vamos a escuchar un poco de música! Yo creo que nos vamos sin sospecha otra vez, ¿verdad? Nos vamos sin sospecha y ya venimos con más con este contraataque, la guerrilla mediática. Con una sorpresita. En la casa. Soy una... mesa llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí en la boca llevarás sabor a mí. Continuamos, continuamos aquí con este contraataque de la guerrilla mediática. En la casa, cuando son las 5:44, bueno, escuchábamos a un grupo que sin sospecha, Ska Gourmet. No pretendo ser tu dueño, no soy sabor nada, a mí, no poco egocéntrico el título de la canción, no, pero bueno. Recuerden que se pueden comunicar al 0416-534-8710 y también al Twitter, @contraataque963. ¿Tienes por ahí mensajitos? No, llega mensajito aquí. Lilian sin esposo y sin los chamos en Aruba. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, los chamos, verdad! Bueno, no los chamos, ay, mi madre. Recuerden que la foto ustedes la pueden ver por contraataqueguerrilla.com. Le está saliendo a Leopoldo esas vacaciones en Aruba. Y verdad que en la foto no sale con muchacho. Así es. O sea, con muchacho... Niños, pues, sus hijos. Sale con otro muchacho, no sabemos si es hijo, porque está un poco grandecito para ser el hijo. Pero bueno, tenemos por aquí acá. Aquí como nos llegan mensajes, nos llegan twitters, también nos llegan, bueno, artistas emergentes también nos llegan aquí. Y estos panas nos han llegado aquí al estudio de contraataque. Tenemos una sorpresa y nada más y nada menos que no me la desordenen. Los tenemos en estudio. No me la desordenes, llegó al estudio de Alba Ciudad. Con Sammy y Gabriel, Gabo y el Sammy. A este desorden llegó, no me la desordenes. Cuénteme, muchachos, ¿cómo están? Bienvenido. ¿Cómo es eso? No me la desordenen, ¿qué es? Va a poner en sintonía a la gente que está en Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, No me la desordenes es una agrupación que surgió de nosotros, echamos en liceo, pues, terminando justamente prácticamente ya el bachillerato. Se nos ocurrió este proyecto y con Melodía, que es la vocalista de la agrupación. Y bueno, fue una idea bastante como sustanciosa, pues. Teníamos demasiados géneros en mente y lo que hicimos fue, lo que se nos vino a la mente directo fue una fusión. Y bueno, el nombre No me la desordenes vino a que nosotros realmente éramos bastante desordenados. Era como todo adolescente. Bueno, son unos hombres maduros. Ustedes ven estos dos muchachos y son hombres de aproximadamente 45 años cada uno, no mentira. No, bueno, entonces el nombre vino porque alguna vez nos desordenábamos en los ensayos. Entonces, uh-huh, pues venía el Gabo, venía yo, venía el baterista y decía, mira, chamo, no me la desordenes. Okay. Y bueno, entonces después empezamos también un nombre más significativo a la misma agrupación, también con el mismo nombre. Okay. Que llevarlo a todo lo bueno que está hecho, no me lo desordenes. Pues no me desordenes la paz, no me desordenes el amor que te podemos tener entre hermanos, no me desordenes la revolución que estamos construyendo y todo eso. Qué bueno, qué bueno, bueno. Entonces, así se formó y se ha forjado la agrupación No me la desordenes y bueno, echando para adelante con... No, bueno, el promedio de edad de No me la desordenes, ¿cuál es? Mira, está entre los 17 y 25 años más o menos. Está bien, ya sé. No, perdón. Que, ajá. Ese viejo, el de los 25. El 28. El 28, no, es un abuelo. El baterista, el baterista. Es un abuelo ya. Excelente, ¿sabes? Baterista, por ciento. Qué bueno. Y Gustavo tiene complejo de anciano. Ese es el problema. Miren, ustedes han tenido presentaciones. Cuéntenme cómo va su carrera, cómo está iniciando esa carrera musical. Bueno, sí, nosotros hemos tenido varias presentaciones. Una fue en Ciudad Caribe, la otra fue hace poco en Sabana Grande, en el Festival de Caracas. Preséntate primero, mi pana, para que la gente sepa de quién está hablando. Y... Bueno, aquí está Gabriel, pues, hablando al micrófono, el bajista de la banda. Qué y bueno. Ok, y entonces hemos tenido esas presentaciones, hemos tenido más, pero no me acuerdo. No me la desordene, por favor, no me la desordene. Déjame, muchacho, hablar, no me la desordene. Y si la gente, bueno, quiere escuchar a ver cuál es su propuesta musical, ¿a dónde pueden dirigirse? ¿Correo electrónico, Twitter, Facebook? Bueno, por los momentos ahorita no tenemos ningún material bien grabado. Okay. Porque, bueno, se nos ha hecho difícil, pues, a pesar de que tenemos bastante experiencia como músico, no, como banda no hemos tenido tanto transcurso, pues, tenemos unos, más o menos ya casi llegando el año, pues. Ah, ok. Entonces, pero de todas maneras, ahorita, recientemente montamos un video en YouTube. Okay. Ahí está sonando el video. Ah. En este momento, el video está sonando en radio. Okay. Eso solo se logra en Alba Ciudad. Bueno, y la canción o el video es un popurrí de varias canciones que nosotros tenemos, y que hay una canción que es la primera que comienza, que es una improvisación que hizo la vocalista. Melodía, La pana melodía. Trabajado con melodía. Bastante inspiradora, ella tiene bastante que contar en sus letras. Nosotros también tenemos que contar aparte en nuestra música. Entonces, ese video es lo que tenemos ahorita montado en YouTube. No es algo tampoco algo así muy profesional, fue algo en el cuarto, en mi cuarto. Mosca. Bueno, lo montamos así porque, oye, queríamos montar algo en YouTube y que la gente lo viera para. Y lo buscan, No me la desordenes. No me la desordenes. No me la desordenes. De hecho, si no me la desordenes, llamen popurrí. Llamen popurrí, exactamente. Bueno, pero también vamos a estar aquí con Dan, con Sammy y con Gabo, pero ellos se van a involucrar en este especulandro, bueno, para seguir dándole letra a No me la desordenen, para ver qué ellos piensan también de esta sección, los especulandros. Vaya, así que Sammy, Gabo, no se despeguen. Yeah. Especulandros, pequeños, medianos y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario precioso. Bueno, los especulandros, por acá tenemos: acaparan y manipulan inventarios del café. ¿Qué? Bueno, el jefe del órgano superior para la defensa popular de la economía, Heber García Plaza, denunció acciones el de acaparamiento. El especulandro. Así como, bueno, de manipulación de los inventarios del café registrado en la cadena Café Sanare para generar sensación de escasez en la población. Quieren dejar a la gente durmiendo y que no se pare con su cafecito, ¿vale? No, sí. Bueno, así lo informó tras una inspección que se realizó este martes en esta empresa en el estado Lara a través de un contacto de Venezolana Televisión como parte de la segunda fase de la ofensiva económica que realizó el gobierno nacional. García Plaza también puntualizó que están boicoteando el procesamiento de la materia prima del café. ¿Qué tal? Ay, chamo. Ay, chamo. Cuéntame, ¿se han podido ustedes tomar algún café en una panadería, en una esquinita, o no consiguen café por ninguna parte? No me la desordenen, Gabo, Sammy. Bueno, yo gracias a Dios, en mi casa no falta el café. Ah, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué opinan de estos que andan escondiendo el café por ahí? No, hombre, se ha dicho. ¿Qué le sale? Mira, yo me acostumbré a tomar café con el baterista, y el tipo prepara un café bastante caimán y sabroso. Y no me la desordenen, no falta el café. No falta el café. Entonces, que vengan estos a quitarnos el café, no te hizo bandera. Ajá. Pero es que se lo están quitando ellos mismos, pues yo no sé, de verdad. Porque después, ¿qué café van a tomar en la mañana cuando se levante? Claro. Si pasan toda la noche fregando ahí. Sí, fregando a la gente. No, y el café lo irán a usar para sembrar, no sé para qué irán ese poco de café, un poco de tonelada de café escondido ahí. Después ve a Dosier. El café ha subido, el quintal del café subió a tantos bolívares. Claro, con ese poco es sinvergüenza. Mira, son las 5:52 minutos de la tarde. Y nos vamos a ir a la próxima sección. Sí. Con No me la desordene, que sigue aquí en el estudio. Nos vamos inmediatamente a las cotufas explotadas. Explotada. Después de poner a Putin en su sitio, John Kerry, vicepresidente de los Estados Unidos, declara que en Venezuela está bloqueada la internet. O sea... En una apretada agenda de viajes y declaraciones, el secretario de Estado de los United States tuvo tiempo para dejar por un momento el asunto ruso y dedicarle unas palabritas a Venezuela, tan lindo él, afirmando que en ese país se bloquea el internet. Millones de tuiteros salieron inmediatamente a la defensa del funcionario estadounidense. Irónicamente, porque si está bloqueado el internet, ¿cómo pueden salir millones de tuiteros a defenderlo? Y posicionaron la etiqueta Kerry tiene razón, enviándola desde sus celulares y tabletas. También es un misterio de la ciencia. Por supuesto. El mérito de Kerry está en desviar su atención del problema más grave que tiene, que es Putin en Rusia. No quiere entregarle los intereses rusos de Ucrania a los Estados Unidos. Cada vez que puedo, le canto las 40 a Putin, pero dedicaré unos segundos a Venezuela. El régimen venezolano bloquea el internet. Gracias, gracias. Aquí están mis declaraciones. Muy profundo, Putin, de verdad. Sumamente profundo, lleno de cualidades. Kerry. Ah, no, Putin no. Putin anda pateándole a Kerry otras cosas. Millones de venezolanos decentes están muy emocionados con las declaraciones de Kerry. Se reporta que desde ciertas zonas ricas de Caracas y otras ciudades grandes, las declaraciones de Kerry fueron vistas en repetición continua durante 10 horas. Para estimularse. Claro. Con el agua, por supuesto, de Cantevi. Con el agua de Cantevi. Ustedes tienen el internet bloqueado, muchachos. Mira, yo no sé, me la desordenes. Aquí yo tengo algo que se llama Mega y está funcionando bastante. Y me está mandando un poco de... El mío también. El tuyo también, Gabriel. Sí. ¿Cómo pudieron ustedes subir ese video a YouTube? ¿Cómo? No, si está bloqueado el internet. Explíquenme. Lo que pasa es que le pedimos permiso a Kerry. A Kerry. Ah, claro. Entonces, le dijimos... Mira, callado. Okay, mira, vienen el viernes que viene. Vienen este viernes. Sí, este Dios viernes. Quiere. No, el que viene. Ah, el de arriba. Okay. Sí. Vienen con melodía y nos vamos porque ya Mario Oroz nos vino a cerrar el programa y no nos tolera. Mario Oroz no nos tolera en este programa, siempre nos viene a cerrar. El primo Enrique Mendoza. Uy. Nos estamos retirando. Muchas gracias, mi pana. No me la desordenen. Sammy, Gabo. Gracias a ustedes por tenernos aquí en el programa. Nos vemos el próximo viernes con ellos, que van a cantar en vivo aquí en Alba sí, Ciudad. Sí, señores. Nos vamos, mi gente. Y como todas las tardes, los viernes son viernes cultural. Así es, de aquí hasta que el mar se seque, Cristo te ama y Chávez también. Vaya. Hasta este momento llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Por Alba Ciudad 93.3 FM. La guerrilla mediática. En la casa. ¿A la casa? Ay, pero estamos pasando de tiempo. Especulando. Porque Cristo te ama. Y Chávez también. Y Maduro también. Maduro también te ama. Todos te amamos. Total, Maduro. La revolución. Patria.